Buenas noches, señor juez. Espérese un momento, póngamele un peso de multa a cada una de las acomodadoras de cinerama que están allá arriba. Ajá. Sí. ¿Peso de multa a cada una? Sí. Bueno, vamos a ver si después de esto nos dejan entrar allí, ¿eh? Aprovechamos ya y se lo ponemos también. Espérese, ¿y aquí? Sí. A Ponce y... ¿Y motocicleta que hay al otro? Canter. Canter. Y a Elías Sade, póngale Elías un peso. Elías Sade, a Ponce, Cantero, a Castañeda también. También. Toda la policía peso, tenemos nosotros. Peso de multa. Peso de multa. Está bien. Y a Chamizo. Y a Chamizo también. ¿Qué decía? No, yo le quería preguntar, porque lo veo así, ¿no? Que ¿cómo se siente hoy? Mucho mejor. Vaya. Porque ahora el médico me recetó unas tabletas muy buenas. ¿De veras? Sí. Son unas tabletas a base de vitamina A, vitamina U, vitamina I y vitamina O. Óigame, ¿y para qué son esas vitaminas? La misma letra lo está diciendo, compadre. La vitamina A es para la acidez. ¿Y la U? Para la urea. ¿Y la I? Para el hígado. No, no, un momento, un momento. ¿Hígado no es con H? Sí. Entonces hay una falta de ortografía en esa tableta. No, porque para eso tiene también vitamina O. ¿Y para qué es la O? Para la ortografía, precisamente. Ah, vamos, está bien. Entonces esas tabletas tienen una vitamina para cada cosa. Sí, cómo no, son unas tabletas magníficas. Vaya. Pero en fin, vamos a trabajar. ¿Qué caso tenemos para hoy? Bueno, una infracción sanitaria. ¿Quién la cometió? Un cafetero. Pues llámelo complicado en ese cafetericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines a la reja. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya puede empezar con lo que quiera? Pues cállese la boca. Ah, bueno. ¿Qué le pasa? Nananina no ha venido hoy. No, no, señor juez, mandó un certificado médico. Sí. Diciendo que hoy no puede venir porque está enferma. ¿Y por qué le da risa que está enferma? Es que estoy contento. ¿A quién firma ese certificado? El doctor Gargantúa. ¿Quién es el doctor Gargantúa? Un especialista de la garganta. Ah, vamos, entonces puede ser que tenga amigdalitis. No, yo no lo creo. Perdóname, una precisión mía que es de la cabeza, pero no lo creo. No lo creo. Porque yo la tuve una vez. Y ¿qué es lo que dices tú que puede que tenga? Amigdalitis. Ah, no, no, lo que yo tuve fue amigdalitis. Sin A. ¿Cómo amigdalitis sin A? Sí, porque resulta ser que yo tenía una vecina que estaba... Una muchacha... Agraciada. Espérese, espérese. No entiendo, no entiendo. Tenía una vecina que estaba, ¿qué? Enferma. Bueno, agraciada la naturaleza. Ah, que era puesto... bonita. Sí. ¿Tú la conoces a ella? No, no la conozco, pero sí. Es lo que usted quiere decir. Óyeme, y un día... Sí. Yo me encontré con no, ella. No, un día yo me encontré con ella. ¿A dónde? No sé. ¿Tú lo conoces a ella? No, señor. ¿Ah, sí? Usted dice me encontré y es me encontré. Yo un día me encontré con ella en el elevador de su casa, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Nada, figúrate que yo me di cuenta de que aquel era el momento importuno. ¿Cómo importuno? Sí, que era... Oportuno. Oportuno. Y con esa facilidad de palabra que yo tengo para conquistar a las mujeres, óyeme sí. Tú, entorné los ojos, le dirigí una mirada fascinadora y le dije, mi vida, te amo. Déame un beso. Déame un beso. Sí, déame, que me lo dé. Ah, sí, y ella le dio el beso. ¿Qué va? Lo que me dio fue una clase de galleta que me puso un ojo negro. Oiga, le puso un ojo negro. Sí, y al día siguiente, como tenía el ojo muy hinchado, ¿sí? Fui a ver un médico. Le conté lo que me había escurrido. ¿Cómo se lo creó? Lo que me había pasado. Sí. Y el médico me dijo entonces, lo que usted tiene es... Migdalitis. No diga disparate, Tres Patines. ¿Cómo va a decir un médico que un ojo hinchado por una galleta es un caso de amigdalitis? No, amigdalitis no, chico. El médico dijo migdalitis. ¿Y migdalitis por qué? Porque la vecina que me dio el garnatón se llama Migdalia y el médico la conoce, chico. Secretario, dígame. Póngale 10 pesos a Tres Patines para que no le vuelva a fajar a ninguna vecina en el elevador de esa casa. No, no, no, no. Si ya en esa casa no hay elevador, ya... ¿Cómo que no hay elevador? ¿Qué va? Mira cómo sería la gofetada que me dio esa mujer. Sí. Que la expansión del aire infló el elevador, lo trancó contra la pared y ahora todo el mundo tiene que subir por la escalera. Secretario, dígame, señor. Póngale 10 pesos más por echar a perder un elevador. Pero óigame, señor. No oigo nada. No es... Silencio. Vamos a ver, ¿quién acusa aquí? Servidor y picapedrero, doctor. Muchas gracias, Rudecindo. Cuando tenga alguna piedra que picar, ya le avisaré. Sí, señor. Pero mientras tanto, dígame, ¿cuál es su acusación? Pues verá usted, ilustre y eminente jurisconsulto. ¿Le molesta que le diga jurisconsulto? No. ¿Seguro que no le molesta que se lo diga? Seguro que no. Si acaso le molesta, doctor, no tenga pena ninguna y dígamelo con franqueza. No, Rudecindo, le he dicho que no me molesta que me lo diga. Ah, bueno, entonces no se lo diré más. 10 pesos de multa. ¿Y eso por qué, doctor? Porque me da la gana. Contesta bien, no sea zoquete. 20 pesos más por decir que yo soy zoquete. Pero si yo no le he dicho que usted lo sea, doctor. ¿Cómo que no? No, señor, lo único que hago yo es aconsejarle que no lo sea. Bueno, pues yo tampoco le he puesto a usted 20 pesos de multa. Ah, ¿no? No, señor. Lo único que hago yo es aconsejarle que los pague si no quiere ir a cumplirlos a la loma. Ah, bueno. Muchísimas gracias, doctor, entonces. De nada. Y acabe de explicarme cuál es su acusación o absuelvo a Tres Patines. No. Eso nunca, nunca. Ah, bueno. Nunca en la vida. Usted no puede absolver a Tres Patines de ninguna manera, doctor, porque Tres Patines es culpable. All right. ¿Pero de qué cosa es culpable? De tener un puesto de café que constituye un atentado contra todas las leyes y todas las ordenanzas sanitarias de la República de Cuba y cayos adyacentes. No le haga caso, señor juez, que eso es una calumnia. Nada de calumnia, hombre. Que mis labios jamás han quedado manchados por la falsedad de una mentira. ¿Y eso? ¿Tú dices la mentira con una servilleta amarrada en el pecueso? No, señor. Ah. Yo no digo mentira ni con servilleta ni sin ellas, hombre. Y no me llame mentiroso porque le suena un aletazo. ¿A quién, chico? A usted. Ah, bueno, yo creí que tú decías juez. Y al juez también. ¿Qué dijo usted, Rudecindo? Digo, no, doctor, perdone, doctor. Es que ese hombre, en el calor de la discusión, me pone ya que no sé ni lo que digo. Bueno, pues procure fijarse. Sí, señor. Póngame 10 pesos de multa siquiera. No me da la gana. Es interés, doctor. ¡Cállese la boca! Muchísimas gracias. All right. Vamos a dejar eso así. Y dígame, Tres Patines, usted tiene un puesto de café. Sí, tengo un puesto. ¿Es algún delito ese? Bueno, eso solo no. Ah, vamos, porque si también me van a reprochar que yo me gane la vida honradamente con el sudor de mi rastro. No, Tres Patines. ¿Eh? Será con el sudor de su rostro. ¿Y qué dije yo, chico? Usted dijo con el sudor de su rastro. Sí, pero es que yo me refiero al rastro que deja el sudor en el rostro. Vamos a no discutir eso entonces. Pero la cuestión es que usted tiene un puesto de café, ¿no es eso? Ya te dije que sí, chico. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ese puesto. Bueno, te voy a decir. Resulta ser... Sí. ...que el dinero para poner ese puesto... Para poner ese puesto. ¿Se puede decir poner ese puesto? Sí. ¿Y cómo se puede poner algo que ya está puesto, chico? Espérate. Porque en ese caso la palabra puesto no es del verbo poner. Ah, vamos, es del verbo vender café. No, señor. No es de ningún verbo, porque en ese caso significa tienda. Y tienda no es del verbo tender. Mire, Tres Patines, vamos a dejar la gramática para otro día. Y acábeme de decir cómo se llama ese puesto que usted tiene. Yo no te lo dije. No, señor, no me lo dijo. Eso te estoy diciendo, que no te lo dije. Pues dígamelo. Bueno, te lo voy a decir ahora, bueno. Pues, María, en eso estoy, chico. Pues resulta ser que el dinero para poner ese puesto me lo dio una tía mía, que se llama Fe. Ajá. Entonces yo... Como un homenaje de agradecimiento a mi tía, le puse así, el puesto de café Fe. ¿El puesto de café Fe? Sí, chico, pero para que tú veas, chico, oye, como es la gente, no hay quien le diga el puesto de café Fe. ¿Y cómo le dicen entonces? El puesto de café Fu. ¿Y eso? ¿Tan malo es el café que usted despacha? No, al contrario, porque Fu, en este caso, no es de la abreviatura de Fulastre. ¿Y de qué es abreviatura, entonces? De Fuerte. Ah, vamos, el fuerte. Café que usted vende es Fuerte. Sí, claro, chico. No mienta, compadre, que no es Fuerte. ¿Y cómo es, entonces? Claro. Claro, le dije yo a este, claro. Y eso no lo acabo de decir yo. Y tu Dios, doctor, tenga cuidado con Tres Patines que está tratando de embotirlo a usted. Déjelo, Rudecindo, y no se preocupe. Es que si Tres Patines consigue embotirlo a usted, luego van a decir por ahí que usted es un embutido. 10 pesos más por llamarle embutido al señor. Óigame, doctor, por Dios. ¡Cállese la boca! ¡Qué sucio eres, chico! ¡Póngale 10 pesos más! Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Nombre de la colonia española? ¿Qué cosa el nombre de la colonia española? Que muchas gracias. De nada. Dígame, Tres Patines. Óigame, usted siempre busca algo para pa tener algo siempre en jaque a la gente. No, tengo que acomodar a este. Donde me venga bien, ahí le pongo. Ahí mismo lo acomodo. Usted sale a la calle y pregunta, ¿qué es lo que quiere comprar a Rudecindo hoy? Sí. ¿Qué zapato? Peletería. ¿Que quiere comprar comida? Almacén. No, aunque no quiera comprar, yo compro primero lo que sea y voy y lo acomodo y le vendo lo que yo quiero venderle. Hasta un día. Cállese la boca, que... usted. Estoy hablando con el acusado. Está diciendo que me está acomodando. Estoy hablando con el acusado. ¿O usted quiere que lo absuelva? ¿A quién? A Tres Patines. No, nunca, nunca. Entonces cállese la boca. No me abra los ojos así, cállese la boca. Dígame, Tres Patines, ¿en dónde tiene usted ese puesto de café? Bueno, yo el puesto de café ese primero lo tenía ondulante, ¿no? ¿Cómo ondulante? Ondulante. Ah, también hacía... No, chico, ondulante, que yo andaba con el termo en el ambu, cajoncito. Ambu. Ambu al centro. No, señor, ambulante. Ambulante. De... Ambulante. Sí, la gente decía, la gente decía... Iba en motoneta. Sí. ¿En motoneta? No, a pie. Ah, llevaba su... El cajoncito, igual que el mismo, el cajón de limpiabota, sirve para eso. Ah, sí. Saca el betún y la cosa y el mismo coloca el otro termo. Haces lo que tú hiciste con el papel, que te da el pliego de papel a 6 centavos. Sí. Te dan 118 vasitos de eso. Sí. ¿Y a cómo lo vende? ¿El qué? El cartuchito con el café. ¿A kilo? A kilo. ¿Y recoge el vasito? Le gana 7 octavios de centavos. ¿Cómo 7 octavios? 7 octavios. El centavo son 8 octavios. ¿Qué es lo que usted... ¿Qué cuenta está sacando? 8 octavios, chico. Octavo. Divide un centavo, ¿eh? Octavo. Octavio, de eso, ¿sí? ¿Así es, ¿eh? Octavo. Y como yo digo Octavio, la gente me entiende, pero se ríe, chico. Sí. ¿Eh? Tiene que reírse porque está diciéndote un disparate. Sí. Entonces yo después ya cambié para la motoneta, ¿no? Ah, pero la motoneta tenía un salidero de longaniza. ¿Cómo de longaniza? ¿Qué, de eso? Ah, también vendía longaniza. No, chico, lo que se le echa para que camine el motor. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Y le caía la gotica ahí pegada al termo, chico. Óyeme, chico. Ave María, la gente se metía café aquí con gasolina y te hacían 24 kilómetros por hora. Óyeme, fácil. Yo no me explico. Aquello era terrible. Bueno, ¿y después? Después ya me establecí y ahora estoy ahí en Campanario y Obrapía. Momento, Tres Patines. En Campanario y Obrapía no puede ser. ¿Por qué, chico? Porque esas dos calles no se encuentran. ¿Cómo que no se encuentran? ¿Cómo no van a encontrarse? ¿Tú lo has buscado bien en el mapa? No, chico. Tres Patines. Lo que le quiero decir es que esas dos calles no se juntan, que no hacen esquina. ¿Y qué hacen entonces? No hacen nada. ¿Y es tan sin trabajo ahora? No. Lo que le digo es que su café no puede estar en Campanario y Obrapía, porque Campanario y Obrapía no es ninguna esquina. ¿Y qué, chico? ¿Hay alguna ley que me diga a mí, que me obligue que mi café tiene que estar en una esquina, chico? No, pero ¿dónde está su café entonces? Está en la medianía de cuadras, chico. Oray, oray, vamos a no discutir eso tampoco. Pero el café que usted vende, ¿está dentro de la ley? No, chico, está dentro de una cafetera, momento, chico. Después que yo hirvo el agua. ¿Qué hirvo? Un momento. Lo que yo le pregunto es que si usa café legítimo, café de buena calidad. Ah, sí, cómo no, café de primera. Entonces, bueno. ¿Qué rayos va a ser bueno, hombre, por Dios? No me eche rayos aquí, Rudecito. Tengo que echarlo, doctor, porque a mí me han asegurado todos los vecinos que el que toma una vez café en el puesto de Tres Patines no lo vuelve a tomar en su vida. Claro que no, por eso mismo le digo que es un café de primera, Rudecito. ¿De primera calidad? No, de primera vez. La segunda vez no hay quien se lo dispare, chico. Vaya tomando nota de eso, secretario. Nota nada más, ¿no es eso? ¿Cómo nota nada más? Sí, el café no tengo que tomarlo, ¿no? No, el café no. Muchísimas gracias. De nada. Dígame, Tres Patines, ¿a cómo cobra usted ese café tan excelente? Bueno, chico, ya eso después que yo puse el establecimiento que hay que pagar el ingreso, sí, lo vendo la ración a 3 kilos, chico. ¿A 3 kilos? Sí, pero cuando el cliente me lo pide, también despacho un centavo de café. ¿Cuánto café da usted por un centavo? Bueno, un dedo nada más. Ah, vamos, echa usted un dedo de café en la taza, ¿no es eso? No, no, ¿qué va? No, la taza no ha hecho nada, chico. ¿Y entonces dónde echa usted el dedo de café? En ninguna parte, chico. Lo que hago es por un centavo es dejar que meter el dedo en la cafetera y que el machante se lo chupe después, chico. Bendito sea Dios. ¿Y usted no se da cuenta de que eso es una infracción sanitaria terrible, compadre? ¿Por qué, chico? Porque ese dedo que el cliente mete dentro de la cafetera puede estar lleno de macrobios. No, Rudecindo, de eso nada, porque para eso tengo yo en el puesto una latica con mercurio cromo, chico. ¿Cómo una latica con mercurio cromo? Sí, chico, el cliente que quiera meter el dedo dentro de la cafetera tiene que meterlo primero en la latica de mercurio cromo. Después se lo limpio en la camisa para que el dedo quede bien desinfectado. No me digas, primero mete el dedo en el mercurio cromo. Sí. Luego lo mete dentro de la cafetera. Sí. Pero entonces el café tiene que saberle a mercurio cromo. ¿A qué? A mercurio cromo. Sí. ¿Eh? Claro, sí. No. Digo, no, mercurio cromo. ¿Sí? No, chico, no. Es que la idea tuya se me fue hablando. Sí. ¿Sabes qué pasa? Es el mercurio cromo el que le sabe a café, chico. ¿Y ese mercurio cromo no se va depositando en la cafetera? Bueno, sí, chico. Alguno tiene que irse depositando. Entonces el café tiene mercurio cromo. Sí, tiene. ¿Cómo no va a tener? Ah, sí. Tiene un poquito de todo. Bueno, creo que tiene hasta un poquito de café también. ¿De café también? Sí, no mucho, pero tiene algo. Ajá. Con permiso, doctor. ¿Qué quiere usted decir, Rudecindo? Porque yo creo que el café que vende Tres Patines no tiene ni un solo grano de café. Porque yo lo he probado, señor juez, y a lo que sabe es a garbanzo. Bueno, párate ahí mismo, Rudecindo. Párate ahí. Oíste, ¿sí? Pero es que porque, óyeme, toda la materia prima no puede ser café, señor mío. Hay que echarle también su poquito de garbanzo tostado, ¿pero chico? ¿Cómo? ¿Usted le echa garbanzos al café? Yo sí. Hágame el favor. En ese caso lo que usted vende no es café, Tres Patines. ¿Qué es entonces? Potaje de café. Oye, este. Secretario, ordene inmediatamente que sea inspeccionado el puesto de Tres Patines. Y si encuentran un solo garbanzo allí, que procedan a clausurarlo en el acto. ¿Y eso por qué, chico? ¿Está prohibido en Cuba la venta de garbanzos? La venta de garbanzos no, pero mezclar garbanzo con el café sí está prohibido. No está prohibido. Sí está prohibido. Pero ven acá, chico, yo no puedo ir a una fonda y comerme un potaje de garbanzos. Sí. Y arriba de eso, si me da la gana, no me puedo tomar una taza de café. Sí. Entonces no está prohibido mezclar el café con los garbanzos, chico. En el estómago no, Tres Patines, pero en la cafetera sí. El contenido de la cafetera no puede tener garbanzo. ¿Por qué? Si el contenido de la cafetera va a parar el estómago también, chico. Escriba ahí, secretario. Que venga. Lo que le dé la gana, chico. Venga la cállese sentencia. La boca. Ese café no es honesto y por lo tanto clausuro los garbanzos, el mercurio, la cafetera y el puesto. Y como no encuentro bien que venda usted esos cafés, lo clausuro a usted también por un plazo de 6 meses.